Bueno, ¿qué tal? Soy Alex Liam y soy un supuesto blogger de Málaga que reside en Barcelona, en Barna. Y bueno, este es el esperadísimo podcast que empezamos con la primera entrega. Y nada, os dejo con Hugo y que se presente. Pues hola, yo soy Hugo, me conocéis del blog y soy el autor infame de mi podcast lamentable cada semana. Y bueno, que aquí vamos a ver si le damos un poquito de rollo cachondillo en contra de mi línea deprimente habitual. Y para esto, pues qué mejor que una voz de una chica que siempre puede animar a los solitarios y pervertidos y tal. Así que, por favor, Gina, hola. Hola, bueno, pues yo soy Gina del Diario Personal y me conocéis de los vídeos. Este es mi primer podcast y soy de Barcelona y tengo el honor de poderlo hacer con Alex y con Hugo, dos grandes bloggers que harán todo eso mucho más divertido. Bueno, esto del honor queda de puta madre, pero podemos, ¿cómo era la frase aquella de momento no nos, ¿cómo era? Bueno, no nos empezamos a chupar las pollas todavía. Básicamente era esa, La sí. de Pulp Fiction. Sí, era algo ¿Era así. Pulp Fiction o no? ¿De Reservoir Dogs o cuál era? No, de Pulp Fiction. Vale. Pues bueno, eso, Cuando están con el señor Lobo. muy bien, muy bien. Que Gina dice, la conocemos de los vídeos, el otro día te vimos en Matrix. En Matrix, es verdad. ¿Cómo? El día que pedían los votos para el concurso este de El día. Geminor. No, el día que se te fue la pinza con el vino. Estabas en Matrix. ¿Cómo que estaba en Matrix? ¿Cómo hiciste ese vídeo? ¿Dónde estabas? Estaba en... A ver. Esto es algo un poco personal, pero me voy a vivir fuera de casa de mi madre. Y bueno, es una habitación sin muebles. Lo que Pintada de no habéis blanco con velas. puesto. Exacto. Y no hay muebles. Es una especie de loft. Es una especie de habitación. Sin La muebles. habitación sin Presupuesto muebles, para sin un blog. blanca, tío. Vale, queda Sí. claro. Ya me he enterado. Sí. Bueno, decimos el título de esto, Es ya le verdad, están viendo, si total sí. es igual. Esto es un podcast y punto, ya está. Sí, es cierto. ¿Para qué tantas tonterías? Tanto, no sé. Bueno, pues Bueno, vamos a pero de momento es empezar. importante el título, ¿no? El Bueno, pues título, dilo, sí, dilo, Gina. dilo tú. Alex, haz los honores. Bueno, el podcast ya sabéis que se llama Aún más mi vida sin mí. Y el título proviene de, que lo explique Hugo. No, yo no quería decirlo. Si vosotros queréis, contadlo vosotros. Yo me Joder, quedo de brazos cruzados. joder. Por tío, tú eres el gurú. Es muy sencillo el título. Por eso. El gurú tiene capacidad de decidir y luego coger y retirarse. Vale, el título del podcast viene del principio del nombre de mi blog, que es Aún más, y luego de la película Cosas que nunca te dije de Isabel Coixet, que mi blog también hace referencia a una película de Isabel Coixet, que la tía es un poco gafapasta, pero bueno, tiene sensibilidad. Y por eso. Un poco gafapasta, tía es muy gafapasta, ¿eh? Sí. Pero me encanta. Te encanta Isabel Coixet. Bueno, Me está bien encanta. saberlo. Yo lloro en todas sus pelis, no es broma. ¿Cómo? Lloro en todas sus pelis. Bueno, la verdad es que son, pero porque son, tienen mucha sensibilidad, sabe dónde darte para que llores. Que no está mal, ¿no? ¿Qué Pero hacía la bueno. tía cuando hizo la de los malos tratos? ¿Cómo se llama? Bueno, una chica que la maltrataba, Sí. ¿vale? Su marido. Ya, es que estaba súper bien hecho, de verdad, estaba súper documentada. Bueno, Muy muy bien, ¿eh? Esto aquí, momento cine, pero me dejáis fuera del juego. O sea, empezar a hablar bien. de pelos o de cosas así desagradables o algo para que yo pueda reubicarme. Vale, Vale. venga, no sé, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué Esta es quiere? la pregunta de La hoy es, gente, la ¿qué gente, quiere la gente? ¿Qué espera? la gente espera A ver, chistes si del está en chiquito. antena el programa de Dolce Vita, Salsa Rosa, ¿Dónde estás, corazón? Y esas cosas, claramente sabemos lo que quiere la gente. Oye, perdona, ¿qué tienes en contra de esos programas? Porque yo los ¿Eso es una veo. mierda? No, eso Pero es. que tú no trabajas. Eso es caviar para tus ojos. O sea, eso es lo más grande que se puede ver. El detector. O sea, ¿la habéis visto alguna vez el detector? Detector de Mira, mentiras. Es lo más grande. sí. Joder, hay un señor. Porque está el de Antena 3, que ese es serio. Y la Telecinco es de cachondeo. O sea, es de cachondeo. Va en serio, pero es de cachondeo. Y el tío se llama Amabel. ¿Quién se llama Mabel? O sea, ¿quién? O sea, si empezamos así, perdona que te diga, pero esto es un programa de humor, no, no es serio, pero bueno, no sé. Oye, cada uno se llama como se llama, ¿eh? Vale, pero a Mabel. Pues tío, no voy a empezar a sacar los trapos sucios de cada uno, ¿eh? Bueno. Pero aquí nombres graciosos los tenemos muchos. Sí. Oh, super funny. Vale. Cambiemos de tema. Sí. Y no sé, eso es un tema muy serio. ¿Qué es lo que quiere la gente? A ver, ¿tú qué crees que quiere la gente, Hugo? No sé, yo... Por ejemplo, pienso, cuando hago mis coñas marineras, yo me parto el culo y no sé si realmente llegan, ¿no? Y luego, en cambio, en mi podcast se me ve mi faceta atormentada y tal, y os parece un coñazo. Entonces, claro... Igual, la gente, ¿puedo yo dar lo que quiere la gente? Igual es que lo que la gente quiere es no tú, ¿entiendes? Claro, claro. La gente quiere que tú no tengas un blog. Ah, o sea, que lo cierre. Igual sí, deberías hacer un post preguntándolo. Es que eres XFM. Sí. O sea, que preferirías que no existiera XFM. No, no. Para el dial sin pasar. Eso es lo que XFM. Eso es lo que tú le tienes que preguntar a tu audiencia. Venga, pues lo pregunto desde aquí, quien quiera que comente. ¿Lo debo cerrar? ¿Lo tengo que cerrar? No lo pienso hacer, ¿eh? Porque aunque sea por los 100 pavos que estoy ganando de ascenso, 200, y por, no lo voy a cerrar, solo por hecho. Y por joder, ¿qué coño? Yo gano 30 céntimos a la semana. Yo no gano un duro, porque... no. Porque a WordPress no te deja poner publicidad. No me deja poner publicidad, la verdad es que no. Y eso es un poco putada, pero bueno. Rico. Oye, pero tú tienes el alojamiento gratuito. Yo tengo el alojamiento gratuito. Y también implica unos gastos. Bueno, pero el mat este tiene pasta por un tubo, vamos. Fíjate lo que te voy a decir. El mat este de WordPress tiene más dinero que yo. O sea... O sea, no querías que hablásemos de tu dinero. No, no, yo no he dicho... No, vamos a ver. Yo no he dicho que no hablásemos de mi dinero. Pero... Bueno, pues hablemos de tu dinero. Gina, ¿tú crees que lo es rico? A mí me da igual. Te da bueno, igual. Yo he dicho que lo sí, que me da mucha envidia es que se compre camisetas en Settler. Pero son baratas. La última vez no me costó sí, ni 30 euros. ¿30 euros? Bonitas monedas. ¿Eh? Vamos a ver, Gina. 30 euros te lo gastas tú en H&M en 0 coma. ¿Verdad? Una mierda. Yo hace como... No, mentira. Una semana me compré una bufanda. ¿Ves? De 3 euros. Bueno, 3 euros, 3 euros, 30 euros... Pegaros. Lo mismo es. Pegaros. Yo reconozco que gasto mucha pasta, pero... Joder. Es que yo voy a la porque snack. La tienes, básicamente. Joder, es que yo voy a la snack y no me puedo contener. Y de hecho, el otro día me gasté 52 euros. Ya, pero que. Vamos a ver, que te lo gastas porque lo tienes. O sea, que todos tenemos esos impulsos compradores, digo. Claro, pero yo no tengo un Mac de 2.400 euros. Esto solo lo tenemos Pedro Aznar y yo. Claro. Porque. No, el de Gina es la gama anterior. Sí, pero el mío es mucho mejor. ¿Por qué exactamente? Porque es de la primera, de los primeros. Vale, vale. O sea, ya está. Con eso ya el público entendido ya más o menos le queda claro. Oye, más de un fetichista habrá por ahí que lo quiera comprar, ¿eh? Hostia, lo podría vender en Ebay y te sacas una pasta. ¿El qué? Fotos, vídeos. También hay cosas importantes. Pues lo vendes en Ebay y de Ebay y te das una pasta. Sí, hay un tío que vende... No sé como tú. Hay un tío, hubo un tío en Ebay que vendió la caja de la Wii... Por $250. O sea, ese tío... ¿Pero la puso en venta o la vendió? O sea, llegó a no, no, no, no. El, la vendió, la vendió. Me gustaría ver el careto de la cara del tío que recibió la caja. No, yo es que esto pasó con la PlayStation 2. Realmente igual es un... Didi. Que por la caja se pagaron como 500 euros no, por pero, PlayStation no, 2. Pero esto y en fue... todo el momento salía, esto es solo la caja. No, pues esto no, esto fue un timo. O sea, vendo Wii por 250. Y un pavo cogió, la compró y de Wii lo único que había era la caja. Y una pegatina de David Hasselhoff en tanga. Nada más. Que realmente... No, o sea, dime. Si te lo están enviando, ¿qué más da que sea la caja de la Wii? O sea, a ti te llega un paquete de una empresa de mensajería dentro puede ver un ladrillo. Bueno, vale, pero hombre, yo sinceramente yo hubiera pagado los $250 por la pegatina de David Hasselhoff en tanga. Porque es un pervertido. ¿Yo? No, porque no sé, me gusta todo lo que... No sé, me gusta la gente en tanga, no sé. Me hace gracia. Me Pues hace... esto está desbarrando de nuevo. Sí, es cierto, Bueno, hay que deberíamos. aclarar que esto ya lo hemos intentado grabar una vez. Sí, dos veces, realmente. O más. Un O sea más. que, ¿hablamos de algún tema concreto? Vamos a hablar de un tema concreto, a ver de cuál. Vamos a hablar de los anuncios en los cines. Vale, me parece útil. Porque es algo que dijo Hugo que le ponía muy nervioso. Yo no voy mucho al cine, pero me pone nervioso, me pone muy nervioso. O sea, el... yo si voy al cine, primero, ver anuncios me jode porque estoy pagando. Esto pasa a todos, imagínate. Sí. Algún anuncio en concreto que esté muy bien y que te mola ver la versión sobre larga, todo, no, sobre todo el anuncio del Ministerio de Cultura contra la piratería, o sea, LOL, desde aquí lanzo un gran LOL por ese anuncio, ¿sabes? O sea, estás pagando la entrada y encima te llaman pirata en toda tu cara, ¿sabes? O sea, pero y llegamos un poco al punto que a mí me duele y ahora ya lo comentáis, que si yo voy al cine y empieza la película y no se ha llegado a ver lo de Movie Record, yo me siento estafado. Sí, la verdad es que es un Gracias. Poco, tío, pero no sé, el mundo cambia, tío, o sea... Habíamos hablado de poner la versión Movie Record para el Kingstar y para el Guitar Hero. Pues mira, para el Guitar Hero sería un puntazo, al menos para mí. Aunque creo que es corta. Pues sí, sería, no sé, pero se alarga, no sé. Seguro que algo se puede hacer. Seguro no, que hay yo tengo algún... por ahí una canción que es con el sampling de Movie Record todo el rato y están bastante bien. A lo mejor son 6 minutos de canción. Vale. ¿Y cómo se llama el grupo? Joder, pues no lo sé, tío. Joder, vaya friki que está. Yo tengo la canción de Movie Record por aquí. A ver si alguien me tune. Igual en la postproducción podríamos ponerlo. Vale, pues... yo la tengo aquí también. Vale. Oye, no deberíamos dejar aquí hueco sin hablar porque a la gente no le gusta. Ah, sí, pero esos son los momentos en que la gente tiene que encajar lo que está oyendo, pensar en sus cosas. A ver, es libertad esto, al oyente. Te recuerdo que esto no es el club de Flo. Aquí no hay humor inteligente, ni mordaz, ni nada de eso. ¿Cómo que no, tío? Esto no es alta comedia, tío. Oye, lo mío, o sea, yo... Mi sola presencia en un espacio ya lo convierte en un espacio de alta comedia. A ver, que a ver, a ver, espérate, no, no, un momento, antes de nada voy a leeros la... Niños, niños, dime, niños, dime, niños, dime. Niños, no, me ha cogido la plastelina. No, di, a ver, dejad de pelearos. Yo ¿vale? lo único que yo quería leer era la definición de alta comedia, ¿qué? ¿Qué has dicho? Pídele perdón. ¿Por qué? Porque sí, porque son los que crearon. Sois hermanos y tenéis que trataros bien y cuidarse el uno al otro. Joder, venga, vale, perdón. Además, se supone que estáis enamorados. No, pero ya no. Ya no. Me ha dicho que estaba otro. No, perdona, yo no he dicho eso. ¿Cómo que no? Te lo has inventado. Eres como una mujer, te inventas las cosas. Bueno, hay guerra de sexos. No, no, vale. es coña, guerra de Alex, sexos. Alex, te no. recuerdo que al otro lado del teléfono tienes una mujer. Ya. Que además vive en tu misma ciudad. Qué es broma, Gina, qué es broma. Qué sí, era ahora broma. Es broma. Te lo una juro, mierda, te lo prometo, te lo juro, de verdad. Pégale, ahí, la has cagado, tío. La has cagado. Lo siento, me de verdad. Me hacer bullying a Blog. ¿Bullying a Blog? Joder. Ya te has cagado, reconócelo. Bueno, yo, no, en serio, yo lo único que bueno, quería... Bueno, yo aprovecho este momento para ponerme del lado de todas las tías y decir que Alex Liam es lo peor. Gracias. Algún día Satán te lo pagará. Esta noche hubo moja, seguro. Sí, los calzoncillos. Bueno. Lo digo que me pasa a menudo. Joder, tío, eso no se cuenta aquí. Eso se cuenta en el diario de Patricia. Oye, que me han invitado. Es serio, tío. Desde luego, oye, yo quería... Mira, una cosa que me ha pasado hoy viendo 50x15 o Quieres ser millonario, como se llame. ¿No os habéis fijado muchas veces que la gente en su casa dice, yo creo que es la A? ¿Sabes? Como si fuera científico. Y luego es otra respuesta, por ejemplo a la B, y aún así dicen, pues yo sigo creyendo que es la A. O sea... Bueno, hay una versión mejor, que es la de, es la A. No, la B. No, la C. Y luego ya salga la que salga, dice, no, yo lo dije. No, o peor, yo lo pensé. O sea, pues, felicidades, tonco. Eres un máquina. ¿Sabes? No, pero bueno, en los concursos lo mejor es el, bueno, hemos venido a jugar. Sí, o sea, hemos venido a jugar. El tío se está jugando ahí 60.000 euros. ¿Sabéis hemos venido a jugar. Me había planteado yo ¿El qué? Un concurso de esos, grabarlo, sí, ponerlo en YouTube y hacer un video post de mi patético patética aparición en televisión. Oye, además quiero que sea un concurso culto, de esos de pensar. O sea, que lo sabría ganar. No creo que, es que nadie normal puede pasar de la primera pregunta. No, perdona, sí, ¿cuál yo? ¿Cuál es el de saber y ganar? Ah, ya sé. Es el de Jordi Hurtado. El de Jordi Hurtado. Exacto. Sí. El de Jordi Hurtado. Gilipollas. Yo hice un post diciendo que este tío era gilipollas y lo siento, pero lo tengo que ir diciendo. Oye, Jordi Hurtado es un tío guay. Sí, sí, es un presentador gilipollas. ¿Alguna vez deja de sonreír ese tío? La pregunta. ¿Sonreír? Con esa voz de vender cacerolas a la familia. Estáis ahí en directo. Es Jordi Hurtado, tenemos Jordi Hurtado al teléfono. Sí. Os imitaré un poquito en cada post. No, a quien quiero que imites ahora mismo es a Robert De Niro, tío, por tu madre. Bueno, lo dejamos para el final, como plato fuerte. Venga, como plato fuerte, hago, Robert De Niro. Sabes, ¿no? Que ahora la gente pondrá el cursor en el final de la línea de... Sí, y ya se perderá el resto. Sí, malditos hijos de puta, no paséis eso. Que aquí se hablan de cosas interesantes. Venga, mira, lo hago. No te pongas a insultar a la puta audiencia, chico. Porque voy a tener que ir y meterte mi jodido Matthew Pro por el puto culo, chico. ¿Pero cuál? ¿El que se ve la pantalla o el que no? El que no se ve ya lo he cogido y lo he metido en una caja y cuando venga se lo llevo. Pero deberías contar la realidad, que te vas a birlar la batería y el cargador, tío. Vale. Unos souvenirs. No lo digo. Bueno, ya se sabrá eso. Bueno. Sigamos. A ver, pues tengo la duda de saber a qué programa me voy. Bueno. Yo digo saber ganar, sin duda. El 50 por 15, ese me gusta. Me acierto bastante. No, deberías ir al de las cajas. Hostia. No, esa es una puta mierda. Ese está lleno de retarders. Lleno de retarders. Es lo mejor para él. Y te ríes. Pero te quiero. He hecho muchos amigos. Sí. Somos muy amigos. A mí me encanta el vacile cuando abren la caja y hacen como que... ¡Ay, sí, madre, qué es bueno! Una actuación digna de los Monty Python, ¿no? Tiene cojones la cosa. Ese programa, tío, si alguien lo ve. Bueno, que coño, tú lo ves, ¿sabes? Yo te juro que no lo veo. Tú lo ves. No lo veo. A ver, os lo juro. Si ves Dolce Vita y Dónde Estás Corazón, pero perdona, no vas a ver el programa de las cajas. Porque eso es otra cosa diferente. La ruleta de la fortuna. Ya está, ya lo he... Ay, es verdad. Pero no. Presentador de media camisa, lente, pues, no, perdona. Jorge Fernández es el puto amo. Así que no te metas con Jorge Fernández. Que ha marcado tendencia con lo de la camisa, ¿sí? Hombre, claro, yo desde ese día llevo la camisa así, vamos. Yo lo hago pero con los calzoncillos, tío. una pierna fuera y la otra adentro. Hostia, tío. No. Qué brutal eres. No, pues fuera cachondeo, yo me planteé seriamente ir a la ruleta, Porque, ¿no? Nos vamos los tres a la ruleta, nos vamos los tres a la ruleta. Fuera cachondeo. Yo lo siento, pero no. Mira, ese programa van gente inculta, ¿vale? Partimos de esa base. Entonces, con un poquito... Pero vamos a ganar pasta. Pues por eso, por un poquito de cultura más que tengas, aciertas todo. Vamos. Eso es... Vamos a ver, me voy a meter en internet para ver qué se tiene que hacer para concursar. Contestar mal a las preguntas. Y te cogen. Decir cosas como B de Valencia. Que eso, yo os lo juro que yo lo escucho. No es broma, Participe en el concurso, a ver. Chen. Tienes que, por favor, rellene los campos. Tienes que rellenar un formulario con gustos y preferencias. Pues, no sé. Hay que poner cosas exóticas ahí. Sí, no sé. Solo hay, ¿sabes lo típico? Economía, informática, familia y hogar, entretenimiento. Y no puedes poner los Backstreet Boys. No. Joder, vaya mierda. Los sindicatos del crimen. O no sé, o... No, en serio, Os presento a los dos y me presento yo. Sería un puntazo. ¿Dónde se graba eso? ¿Por qué no? A mí me va a pillar lejos, ya contaré por qué. ¿Por qué? Ah, ya. Ya contaré. Ya. Es verdad. Así que nada. Pero, bueno, ya lo contaré. Bueno. Pero eso, podéis ir los dos y repartir contigo el dinero, ¿no? Por supuesto. Sí, los cojones. Darme a mí la mitad y la otra mitad se la repartí vosotros. Ah, vale, guay. Yo creo que nosotros nos hacemos la currada de tirar esa ruleta con todas nuestras fuerzas. ¿Y tú te quedas nuestro dinero? No, el vuestro no, el mío. No lo estáis... Bueno, consultadlo con la almohada y mañana lo veréis más claro. De acuerdo. Sí. Aunque yo creo que ya lo veo claro, ¿eh? Creo que eres un No, escape. pero fuera de coña, que sí que Gina te podías presentar, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que me presentaré, ¿eh? Te haces una camiseta con la URL de tu blog y ya está. No te dejan, seguro que no te Hombre, dejan. ganaría un montón de visitas. No, seguro que solo te dejan llevar cosas así si eres Santiago, segura. Ah, no, no dejan a la gente así normal, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, No pero sé. bueno, lo Hombre, puedes ahí decir. salen Dices, puedo señoras de fuera resolver de casa. y lo dices. Y diarypersonal.net. Exacto. Yo entro desde Ginatronic, ¿eh? Sí, yo según cómo me dé el día. Bueno, hay gente que entra desde todo. Yo también Y entro tengo Rappi, pues desde tengo que entrar. alexliam.net. Tenía que decirlo, tenía que decirlo, coño. Qué poca vergüenza le Ah, Sí. Julio, Julio, por favor. No, perdona, que no lo diga porque él ya lo dijo al principio. Es verdad. O sea No, no, si yo no lo digo. que... Y además, ¿para qué? Si es un blog triste, no entréis, solo hay tristeza. ¿Verdad, Sí, tío? eres como XFM. Es deprimente. Sí, tío, un día de esto te vamos a ver un vídeo a ti cantando la canción esta, ¿cómo es? I wanna know what love is. Esa. ¿Sabéis A ver, cuál pues es? un poquito, ¿Qué no sé cuál canta? dice. No, la que dice I wanna know what love is. ¿Sabes que no te entiendes? A ver, cantar un poquito. Joder, no, no voy a cantar. No voy a Sí, dale, cantar. va, por favor. Arráncate, venga. No, no voy a cantar. Tómate un cubata, vamos, sale. No, yo no canto, que canto muy ¿Te va a mal. hacer verdad eso que dicen de los malagueños, tío? ¿El qué? ¿Que tiene la picha No sé más larga que los madrileños? qué. Eso es fácil, yo creo, tío. Pero bueno. No te creas, ¿eh? Pues no cantes, tío. No voy a cantar. Canta tú. Se lo está No, diciendo a no, Gina, por no. supuesto. ¿A Que mí? canta, No, sí, no. canta, canta, que cante Gina, se le da muy bien. No, y a mí no se me da bien nada. Anda bien, ¿no? Pues ya sé la manera de despedir el podcast. Cantamos los tres a la vez. Vale, ¿qué ¿Os cantamos? parece? No sé. La canción de Barrio Sésamo. Tenía canción, tío. Sí, na, na, na. ¿No te acuerdas? A ver, sigue, sigue. Mira, sí, No voy a sigue. seguir, no voy a seguir. Bueno, oye, no. Venga, vamos a hablar de algo de verdad. A ver. No sé. ¿Qué te sabes? ¿De Dime, ¿qué te canciones? sabes? Yo nada, yo es que realmente lo que es cantar, nada, nada. Es un concepto que acabo De de descubrir. enterarme al escucharte a ti, Ale. ¿Sí? Pues deberías Sí, visitar pues más la dale. Wikipedia. Alex, enchúfale un MP3 y ya está. Es que como enchufe yo aquí un MP3 aquí, que yo No, no, tengo, no. que yo utilizo Windows. Que esto se Por eso. peta. Que esto se peta. No, No, en no tientes la tecnología, suerte. tío. No, no, no. Luego en No, pero postproducción. venga, y además esto ya deberíamos ir aligerándolo y Sí. terminar, creo yo. Venga, vamos a terminarlo con un tema de verdad, que interese de verdad. A ver. ¿Cuál? Por Igual ejemplo, es por ejemplo. inventado. No, mira, tengo idea. Las tetas de la gallega. La tía esta que estuvo ahí a punto Ah, de... sí, la de Cancún. Sí, ¿qué os parece? Que haya salido en tetas Yo no estoy ahí. al tanto de eso, tío. ¿Que no estás al tanto de eso, puto inculto? No. Bueno, di un tema en el que estés al tanto. Es que ahora mismo estoy al tanto prácticamente de nada. O sea, podéis hablar de lo que queráis. Yo me quedo aquí un poco de observador y No. metiendo pullitas y tal. No, no, no puede ser eso. Tenemos que, no sé, despedir con un tema guay. No sé. Tú enchúfale un MP3 y ya está. Y que enchufe un MP3. Pero eso para el Sí. final. Pues ya está, tío. Es que no estamos en el final. Ah, este es el final. Claro, Pero, tío. y no sé, nunca he enchufado un MP3 en un podcast. ¿Qué hago? Pues, Lo a ver, pongo. ¿qué canción Ojalá. queréis? Venga, ¿qué canción queréis? No, perdona, no. Pongo yo una guapa que me gusta a mí mucho. Pues ya está, ¿y cuál? Vale. La tengo aquí. Se llama Light My Fire. Y no, no es la ¿No de... sería Relight, My Fire? No, no, no es la de The Doors. ¿Sabes? La de... Come on, baby, light my fire. ¿Vale? Pero no es The Doors. La canta Julie London. Pues muy bien, Una tío. actriz de los años 40 que... Sí, bueno, este ya sigues, ya pones la canción, cortas el micro y ya lo sigues contando, ¿vale? ¿Qué capullo eres, tío? Dame un beso, anda. Apestas, no, no te voy a dar un beso aquí por Qué broadcast. cede, ten, No, qué no, no, cede, tío. Qué no. cede, ten, Venga. No voy a dar un beso por broadcast allí. Bueno, pues yo lo he intentado, ya está. Solo diré una frase. En internet soy listo como un robot. O sea, esa frase me mata, colega. Termina en C, aclárala. En robot, joder. Tan mal, con tu perdón. acento, tío, normalmente no se pilla muy Oh, bien, lo siento decírtelo. perdona, Cela. Camilo José Cela, perdona. Sí, cabrón, tío. Bueno, vamos a Venga, que sí, despedirnos. que nos despedimos. Venga. Yo ya no hablo más. Un beso para todos y gracias por haber escuchado esto. Venga, Gina. Un beso a todos y espero que esto no se vuelva a repetir. Bueno, pues no voy a dar un beso porque ya os han dado dos y ya tantos besos da asco. Os doy un abrazo y nada más. Que espero que esto se repita. Así que nada, pincho el MP3. Chao. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.